Tira ese tema que estoy estrenando por estos días, que dice que la última, ¿qué? Ay, viejo, ¿última de qué? Tranquilo. Si lo que queda es tremendo arsenal. Coro. ¿Qué te pensabas que mi blanco te quedara? ¿Y qué? ¿Cómo puedes pensar que ya para ti no me queda nada? Si de amor guardé mis balas, por si un día no me amas, pues si la cosa se me pone mala contigo. Y yo, para por aquí, para por allá, pues donde quiera me disparan. Tienes que tener cuidado, porque cualquiera te mata. Yeah. oye, guarda pampa mayo, mayo. That's it.